Al ex titular de la ASA, que digamos organismo que ha quedado a partir de los DNU prácticamente disuelto, Martín Sabatella. ¿Qué tal, Martín? Buenas noches. Roberto Caballero, todo el equipo te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buenas noches, un gusto. A ver, estamos en la previa de lo que creemos que mañana, digo, va a ser una sesión especial, donde presumimos, digamos, que se le va a dar defunción al menos al articulado antimonopólico de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, esperemos que no, pero está claro que ese es el objetivo del oficialismo y ese es el objetivo del gobierno, terminar con la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, terminar, como bien decís vos, con todos los artículos y todos los aspectos antimonopólicos que enfrentan las tendencias monopólicas que lesionan la libertad de expresión porque favorecen la concentración mediática, y eso obviamente lo hacen para pagar favores a Manieto y a Clarín y para buscar la hegemonía de la palabra que les dé el cerco mediático y el blindaje mediático para sus políticas antipopulares de ajuste, de devaluación, de tarifazos, o que puedan también, cuando hay, por ejemplo, aparecen las empresas offshore de Macri, puedan también, cuando tengan la totalidad de la hegemonía mediática, poder cubrirlo, digamos, buscan eso. Entonces, espero que no, pero está claro que el objetivo del gobierno es mañana avanzar con eso, que es con terminar además con una ley fruto del debate democrático de casi o de más de 30 años, de la Coalición para la Difusión Democrática, de organizaciones en todo el país que debatieron esto durante años, de ley votada por amplia mayoría, declarada constitucional en la Corte, que establece obviamente todos los estándares internacionales para garantizar la libertad de expresión. Bueno, todo eso lo vienen a tirar abajo, insisto, para darle los favores a Clarín y Manieto, pero además para que los medios hegemónicos concentrados cumplan el rol cuando hay gobiernos de ellos, que es darles ese blindaje. Ahora, esto es en la previa a una audiencia que se va a llevar a cabo el viernes en Washington, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se lleva una denuncia por la violación a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual derivada de estos DNU. Lo que se va a consumar mañana es la violación. Pero claro, bueno, esos decretos nosotros entendemos que son absolutamente ilegales, que son inconstitucionales, que son decretos que están cuestionados obviamente en el Poder Judicial, que una gran parte está colonizado por esos intereses corporativos y por lo tanto juega para defender sus privilegios, y que además también se han planteado, como la Defensoría del Público, como el CELS, como universidades, pedido a la audiencia pública en la Comisión Interamericana, la audiencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, se va a dar esto. O sea, nosotros estamos haciendo, cuando digo nosotros, digo un amplio colectivo que defiende esta ley, todo lo que se puede, y vamos a no bajar los brazos para defenderla. Pero es cierto que el gobierno avanza en esta dirección, lesionando la libertad de expresión, lesionando la democracia indiscutiblemente. Bueno, es así, a la par se está dando este debate que se va a dar este fin de semana en la audiencia, y también por otro lado en las acciones judiciales acá lo que hay es una ofensiva del gobierno para discutir o para cuestionar la competencia en todos los juzgados en el país, de todas las presentaciones que hicimos distintos organismos, distintos sectores, para cuestionar la competencia, para traer todos los expedientes a los juzgados, al contencioso administrativo de la ciudad o al civil y comercial de la ciudad, porque saben que es el que responde a los intereses de ellos. Y de hecho, por ejemplo, que la Cámara de Apelación es la Cámara cuestionada, la Cámara que en algún momento se hablaba de la Cámara en lo Clarín y lo Rural, cuando sabíamos [S2] Sí. [S1] Claramente quiénes eran, con los jueces recusados, jueces cuestionados por salir a viajar, financiando sus viajes con fundaciones vinculadas a Clarín. Bueno, esta es la estrategia del gobierno, que bueno, lo han puesto en marcha desde el primer día, y está claro que no le importa nada la calidad institucional, la calidad de la democracia, la calidad de nada, y avanzan, porque tiene que ver con mecanismos que le permitan poner en marcha el partido judicial y el partido mediático para sus políticas antipopulares, para poner en marcha esta transferencia brutal de recursos de los sectores populares a los grupos concentrados de la economía que ellos representan. Es un gobierno de los ricos, de los más ricos del país, y buscan tener todos estos mecanismos que les permita avanzar, y lo que se les escape, represión, como lo han hecho estos días. Martín, ¿cómo te va? Buenas noches. Diego Colombres te saluda. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Yo te quería consultar para contraponer un poco lo que estás planteando y encontrar la parte del vaso medio lleno, quizá, que la ley de comunicación audiovisual y todos estos mecanismos institucionales desde el punto de vista cultural dieron un aporte muy importante, no ya a lo que es nuestro gremio, el periodístico, sino también a amplios sectores de la sociedad que estaban acostumbrados a tomar los mensajes mediáticos tal cual venían, y ahora mira todos nos mira todo el tiempo con un poco más de ojo crítico. Cuando se terminó el gobierno de Cristina, se ensayaron algunas propuestas como fueron las plazas esas de la resistencia. ¿Se está pensando, digamos, alguna manera de encontrar algún vehículo de comunicación o alguna manera de tratar de ejercer esa, digamos, esa búsqueda que se intentó construir de los discursos mediáticos monopólicos? ¿Tienen alguna idea? ¿Hay alguna punta por la cual se pueda tirar de esa de ese piolín que quedó ahí inconcluso? Digo, ver, para no quedarnos con la sensación de una batalla perdida, ¿no? Porque yo creo que no fue. Hay cosas que, por supuesto, se han dado pasos importantísimos, extraordinarios, no solamente los logros frutos de la ley que han quedado, sino también este debate cultural que decís vos. Lo que es cierto es que un decreto se cambia por otro decreto, una ley se cambia con otra ley, y en eso, lamentablemente, vemos con este gobierno, no solamente en materia de comunicación, sino en muchos temas todos los días, cómo hay un retroceso brutal en lo que son los derechos conquistados, no solamente en los últimos 12 años, sino también en algunos derechos históricos. Entonces, eso está claro. Lo que no pueden evitar, porque no lo resuelven con un decreto, ni con una ley, ni con una justicia, un poder judicial que les responda, es que haya un gran porcentaje de la sociedad, por ejemplo, que tenga una clara conciencia sobre sobre temas que se han generado en estos años. Quiero decir, hoy, cuando vos hablabas de las plazas o de lo distinto, hay un gran porcentaje de la sociedad que claramente tiene una relación muy fuerte con lo que ha pasado estos 12 años, que hay una relación muy profunda con esos 12 años y que tiene la voluntad de cuidar lo conquistado y que además tiene una valoración profunda sobre el núcleo de ideas, principios y valores que ordenaron las políticas públicas durante los 12 años últimos. Entonces, esto que uno podría llamar el acompañamiento de la sociedad o sobre esas políticas es mucho más alto al que había el 24 de mayo del 2003, no hay ninguna duda. El proyecto nacional permitió dar un debate, interpelar a la sociedad, dar un debate en la sociedad donde muchos y muchas hoy tenemos una mirada distinta sobre lo que la sociedad necesita, que obviamente perdimos las elecciones, por lo tanto no hemos logrado construir mayorías, pero no hay ninguna duda que que ese piso de aceptación de estas políticas públicas que ordenaron la vida social, política y cultural de los últimos 12 años tiene un peso importante en la sociedad. Y también hemos sacado el 49%, ¿no? Perdimos, obviamente, pero sacamos el 49%. Lo mismo pasa con la ley de servicio de comunicación audiovisual. Pueden hacer decretos ilegales, pueden tirarla abajo, pueden generar herramientas como las que han generado ahora para facilitarle a Clarín que se quede con posibilidad de dar cable en todo el país, o comprar Nestel, o hacer lo que sea, pero es absolutamente cierto que hay batallas culturales que no las resuelven así, no las pueden volver para atrás así, que son, por ejemplo, que como vos bien decís, cuando hoy hay una inmensa parte de la sociedad que cuando prende la tele o escucha la radio ya no piensa que lo que está escuchando o viendo es la verdad, sino que le pone un signo de pregunta, lo interpela, lo cuestiona, lo pone en dudas, y eso es fruto también del debate que se dio sobre la ley y sobre el rol de los medios en nuestras democracias. Bueno, esos son avances, si se quiere, en la conciencia de nuestro pueblo sobre el rol que tienen determinados factores de poder. Bueno, eso no lo van a poder voltear con una ley, con un decreto ni con nada. Pero es cierto también que al mismo tiempo la derecha argentina quiere ir contra todo, entonces van contra el legado, contra la historia, contra la memoria, porque quieren destruir la memoria social positiva de nuestro pueblo sobre lo que pasó estos 12 años, justamente para evitar que en un tiempo este proyecto vuelva a gobernar Argentina. Entonces tienen que terminar con lo que viene a cuestionar sus privilegios. Por eso la desesperación del ataque al proyecto nacional, a los símbolos, a todo lo que son claramente expresión de lo que hemos vivido, y el ataque a Cristina, y el ataque a todo lo que tenga que ver con eso. Pero también es un plan regional, como pasa en Brasil, como pasa en Bolivia. Las derechas, obviamente, quieren enfrentar, quieren terminar. Les hubiese gustado que, por ejemplo, el kirchnerismo termine el 10 de diciembre y el liderazgo de Cristina lo mismo. Bueno, lo que no pueden soportar es que el kirchnerismo está vivo, que el liderazgo de Cristina también, y que es una fuerza política que perdió las elecciones, obviamente, pero que tiene una base importantísima y una relación muy fuerte con la sociedad, y que hay una memoria social positiva sobre lo que vivimos, que puede permitir entonces pensar que en 2 años ganar las elecciones y volver en 4. Y eso la derecha obviamente lo pone loco, y por eso este ataque para destruir cualquier posibilidad de que eso suceda, ¿no? Martín, la última, tiene que ver, a ver, vos fuiste funcionario de Cristina Fernández de Kirchner, hubo otros, cuando uno ve los números, tanto en diputados como en senadores, en muchos casos por bancadas integradas también por exfuncionarios o gente que ha sido parte del proyecto kirchnerista, pero que en este caso funcionan en la práctica como paraoficialismo o casi macrismo, digo, me refiero a Diego Bossi u otros, o a Pichetto en el Senado. ¿Qué te pasa a vos por dentro? ¿Qué es lo que te ocurre? Digo, porque la verdad vos fuiste un funcionario, alguno creerá que hiciste mejor las cosas, otro creerá que hiciste no del todo bien, pero vos seguís siendo de una manera coherente en cuanto a cuando estabas en la función pública, ¿no? Pero veo otros que no. Digo, ¿qué te pasa vos por dentro cuando ves eso que algunos denominan traición, otros deslealtad? ¿Cómo lo vivís? Bueno, me parece que si, en función de cómo denominarlo, si a vos te aplauden quienes no te votaron cuando haces cosas o cuando actuás, te aplauden quienes no te votaron, es porque estás traicionando a quienes te votaron. Lo que hay es una... A ver, hay una estrategia del sistema político tradicional de la Argentina y de los sectores conservadores y de la derecha argentina, pero digamos convocando a ese sistema político tradicional, etcétera, a retroceder, a que la política vuelva a una situación pre-kirchnerista, que era cuando el poder, el establishment, los sectores económicos, los grupos concentrados servían la mesa a la política, los sentaban en esa mesa y les decían hasta dónde podían ir, hasta dónde no, qué podían cuestionar, qué no, qué intereses podían enfrentar, qué no. O sea, como que le permitía al sistema político jugar un juego, pero donde los límites y el marco lo pone ese poder económico, lo ponen las corporaciones, por lo tanto, limitando la democracia y lesionando la democracia, pero la política subordinada a esos poderes económicos. Y no hay ninguna duda que lo que quieren hacer es volver hacia atrás, o sea, volver a esa situación pre-kirchnerista donde la política estaba subordinada y sentada en esa mesa. Esa es la mesa que pateó Néstor Kirchner, cuando recuperó la política como una herramienta de transformación, como una herramienta de cambio, cuando planteó la idea, cuando recuperó la política como una herramienta capaz de ponerse al servicio de los intereses de las mayorías populares y no subordinada a los poderes económicos. Entonces, y esto, hay muchos sectores que están haciendo eso, de adentro y de afuera. Bueno, por supuesto los de adentro te duelen más, porque tiene que ver con esto que decías vos, de traicionar los motivos por el cual vos fuiste votado. Pero hay una estrategia del poder económico de que la política vuelva a estar como en orden, vuelva a estar sin generar problemas al statu quo, a lo establecido. Y esa es la estrategia, por eso molesta el kirchnerismo, porque el kirchnerismo es el nuevo hecho maldito del país burgués, parafraseando a Q. Entonces, por eso el kirchnerismo, que es el que rompió el molde, el que pateó la mesa, y bueno, y eso que quieren hacer, de volver a sentar a la política en esa mesa, lo hacen en nombre de un supuesto país normal, ¿no? Pero el país normal de ellos es el país donde un juez de Nueva York municipal le dice a un congreso soberano que tiene que votar, y eso les parece normal. El país normal de ellos es desde el Fondo Monetario revisa las cuentas. El país normal de ellos es donde los más ricos son cada vez más ricos y los pobres son cada vez más pobres, y lo naturalizan. Pues nada tiene que ver con el país normal que nosotros soñamos, que es el que una familia se levanta a la mañana, el padre va a trabajar, la madre va a trabajar, los pibes van a la escuela, los pibes vuelven, hacen la tarea con la notebook que el Estado les garantiza, van a ver a los abuelos que están jubilados porque el Estado les garantizó un futuro digno, se juntan a la noche, la hija o el hijo mayor cuenta que se anotó en la universidad cerca del barrio, que el Estado también garantiza, y planifican las vacaciones que se merecen a fin de año después de haber laburado todo el año. Ese es el país normal nuestro, nada que ver con el de ellos. Uh-huh. Ese país normal nuestro necesita que la política esté a favor de las mayorías populares, o que medie contra esos intereses concentrados corporativos a favor de esas mayorías populares. Y eso es lo que les molesta. Por eso digo, esta explicación tiene que ver, hay un intento de volver a sentar al sistema político en esa mesa que defiende el statu quo. Uh-huh. Y eso nos pasa de adentro y de afuera, y yo creo que eso es lo que hay que evitar. Esa es la mesa que pateó Néstor Kirchner, y esa es la mesa que nunca más hay que sentar a la política. Clarísimo, Martín, te mando un abrazo grande. Muchas gracias a ustedes. Martín Sabatella, ex titular de la AFCA, bueno, titular también de Nuevo Encuentro. Definiciones muy claras, ¿no?, también sobre aquellos que fueron...